Sección 117 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 7. Motín de los Chachapuyas y la magnanimidad de Huayna Capac. Andando el rey Huayna Capac, dando orden de envolverse al Cosco y visitar sus reinos, vinieron muchos caciques de aquellas provincias de la costa que había reducido a su imperio con grandes presentes de todo lo mejor que en sus tierras tenían, y entre otras cosas le trajeron un león y un tigre fierísimos, los cuales el Inca estimó en mucho y mandó que se los guardasen y mantuviesen con mucho cuidado. Adelante contaremos una maravilla que Dios nuestro Señor obró con aquellos animales en favor de los cristianos, por la cual los indios los adoraron, diciendo que eran hijos del sol. El Inca Huayna Capac salió de Tumpis, dejando lo necesario para el gobierno de la paz y de la guerra. Fue visitando a la ida la mitad de su reino a la larga, hasta los Chichas, que es lo último del Perú, con intenciones de volver visitando la otra mitad que está más al oriente. Desde los Chichas envió visitadores al reino de Tucma, que los españoles llaman Tucumán. También los envió al reino de Chile. Mandó que los unos y los otros llevasen mucha ropa de vestir de la del Inca, con otras muchas preseas de su persona, para los gobernadores, capitanes y ministros regios de aquellos reinos, y para los curacas naturales de ellos, para que en nombre del Inca le hiciesen merced de aquellas dádivas que tan estimadas eran entre aquellos indios. En el Cosco, a ida y vuelta, visitó la fortaleza, que ya el edificio de ella andaba en acabanzas. Puso las manos en algunas cosas de la obra para dar ánimo y favor a los maestros mayores y a los demás trabajadores que en ella andaban. Hecha la visita, en que se ocupó más de 4 años, mandó levantar gente para hacer la conquista adelante de Tumpis, la costa de la mar hacia el norte, hallándose el Inca en la provincia de los Cañaris, que pensaba ir a Quito para de allí bajar a la conquista de la costa. Le trujeron nuevas que la gran provincia de los Chachapuyas, viéndole ocupado en guerras y conquista de tanta importancia, se había revelado confiada en la aspereza de su sitio y en la mucha y muy belicosa gente que tenía, y que debajo de amistad habían muerto los gobernadores y capitanes del Inca, y que de los soldados habían muerto muchos y preso otros muchos, con intención de servirse de ellos como de esclavos. De lo cual recibió Huayna Capac grandísimo pesar y enojo, y mandó que la gente de guerra, que por muchas partes caminaba a la costa, revolviese hacia la provincia Chachapuya, donde pensaba hacer un rigoroso castigo, y él se fue al paraje donde se habían de juntar los soldados. Entretanto que la gente se recogía, envió el Inca mensajeros a los Chachapuyas que les requiriesen con el perdón si se reducían a su servicio, los cuales, en lugar de dar buena respuesta, maltrataron a los mensajeros con palabras desacatadas y los amenazaron de muerte, con lo cual se indignó el Inca del todo y dio más priesa a recoger la gente. Caminó con ella hasta un río grande, donde tenían apercibidas muchas balsas de una madera muy ligera que en la lengua general del Perú llaman chuchau. El Inca, pareciéndole que a su persona y ejército era indecente pasar el río en cuadrillas de 6 en 6 y de 7 en 7 en las balsas, mandó que de ellas hiciesen una puente, juntándolas todas como un zarzo echado sobre el agua. Los indios de guerra y los de servicio pusieron tanta diligencia que un día natural hicieron la puente. El Inca pasó con su ejército con escuadrón formado y a mucha priesa caminó hacia Casamarquilla, que es uno de los pueblos principales de aquella provincia. Iba con propósito de los destruir y asolar, porque este príncipe se preció siempre de ser tan severo y riguroso con los rebeldes y pertinaces como piadoso y manso con los humildes y sujetos. Los amotinados, habiendo sabido el enojo del Inca y la pujanza de su ejército, conocieron tarde su delito y temieron el castigo, que estaba ya muy cerca. Y no sabiendo qué remedio tomar, porque les parecía que además del delito principal, la pertinacia y el término que en el responder a los requerimientos del Inca habían usado, tendrían cerradas las puertas de su misericordia y clemencia, acordaron desamparar sus pueblos y casas y huir a los montes, y así lo hicieron todos los que pudieron. Los viejos que quedaron con la demás gente inútil, como más experimentados, trayendo a la memoria la generosidad de Huayna Capac, que no negaba petición que mujer alguna le hiciese, acudieron a una matrona Chachapuya natural de aquel pueblo Casamarquilla, que había sido mujer del gran Túpac Inca Yupanqui, una de sus muchas concubinas, y con el encarecimiento y lágrimas que el peligro presente requería, le dijeron que no hallaban otro remedio ni esperanza para que ellos y sus mujeres y hijos y todos sus pueblos y provincias no fuesen asolados, sino que ella fuese a suplicar al Inca, su hijo, los perdonase. La matrona, viendo que también ella y toda su parentela, sin excepción alguna, corrían el mismo riesgo, salió a toda diligencia acompañada de otras muchas mujeres de todas edades, sin consentir que hombre alguno fuese con ellas, y fue al encuentro del Inca, al cual halló casi 2 leguas de Casamarquilla, y postrada a sus pies con grande ánimo y valor, le dijo: «Solo, señor, ¿dónde vas? ¿No ves que vas con ira y enojo a destruir una provincia que tu padre ganó y redujo a tu imperio? ¿No adviertes que vas contra tu misma clemencia y piedad? ¿No consideras que mañana te ha de pesar el hecho ejecutado hoy, tu ira y saña, y quisieras no haberlo hecho? ¿Por qué no te acuerdas del renombre Huachacuyac, que es amador de pobres, del cual te precias tanto? ¿Por qué no has lástima de estos pobres de juicio, pues sabes que es la mayor pobreza y miseria de todas las humanas? Y aunque ellos no lo merezcan, acuérdate de tu padre que los conquistó para que fuesen tuyos. Acuérdate de ti mismo que eres hijo del sol. No permitas que un accidente de la ira manche tus grandes loores pasados, presentes y porvenir, por ejecutar un castigo inútil, derramando sangre de gente que ya se te ha rendido. Mira que cuanto mayor hubiese sido el delito y la culpa de estos miserables, tanto más resplandecerá tu piedad y clemencia. Acuérdate de la que todos tus antecesores han tenido y cuánto se apreciaron de ella. Mira que eres la suma de todos ellos. Suplícote por quien eres, perdones a estos pobres, y si no te dignas de concederme esta petición, a lo menos concédeme, que pues soy natural de esta provincia que te ha enojado, sea yo la primera en quien descargues la espada de tu justicia, porque no vea la total destrucción de los míos». Dichas estas palabras, cayó la matrona. Las demás indias que con ella habían venido levantaron un alarido y llanto lastimero, repitiendo muchas veces los renombres del Inca, diciéndole: «Solo señor, hijo del sol, amador de pobres, Huayna Cápac, ten misericordia de nosotras y de nuestros padres, maridos, hermanos y hijos». El Inca estuvo mucho rato suspenso, considerando las razones de la mamacuna, y como a ellas se añadiese el clamor y lágrimas que con la misma petición las otras indias derramaban, doliéndose de ellas y apagando con su natural piedad y clemencia los fuegos de su justa ira, fue a la madrastra y levantándola del suelo le dijo: «Bien parece que eres Mamanchic, que es madre común, quiso decir madre mía y de los tuyos, pues de tan lejos miras y previenes lo que a mi honra y a la memoria de la majestad de mi padre conviene, yo te lo agradezco muy mucho, que no hay duda, sino que, como has dicho, mañana me pesará de haber ejecutado hoy mi saña. También hiciste oficio de madre con los tuyos, pues con tanta eficacia has redimido sus vidas y pueblos, y pues a todos nos has sido tan buena madre. Hágase lo que mandas, y mira si tienes más que mandarme. Vuélvete enhorabuena a los tuyos, y perdónales en mi nombre, y hazles cualquiera otra merced y gracia que a ti te parezca, y diles que sepan agradecértela. Y para mayor certificación de que quedan perdonados, llevarás contigo 4 incas, hermanos míos y hijos tuyos, que vayan sin gente de guerra, no más de con los ministros necesarios, para ponerlos en toda paz y buen gobierno». Dicho esto, se volvió el Inca con todo su ejército, mandó encaminarlo hacia la costa, como había sido su primer intento. Los chachapuyas quedaron tan convencidos de su delito y de la clemencia del Inca que de allí adelante fueron muy leales vasallos. Y en memoria y veneración de aquella magnanimidad que con ellos se usó, cercaron el sitio donde pasó el coloquio de la madrastra con su alnado Huayna Cápac, para que como lugar sagrado, por haberse obrado en él una hazaña tan grande, quedase guardado, para que ni hombres, ni animales, ni aun las aves, si fuese posible, no pusiesen los pies en él. Echáronle 3 cercas al derredor. La primera fue de cantería muy pulida, con su cornija por lo alto. La segunda de una cantería tosca, para que fuese guardada de la primera cerca. La tercera cerca fue de adobes, para que guardase las otras 2. Todavía se ven hoy algunas reliquias de ellas. Pudieran durar muchos siglos, según su labor, mas no lo consintió la codicia, que buscando tesoros en semejantes puestos, las echó todas por tierra. Capítulo 8. Dioses y costumbres de la nación Manta y su reducción y las de otras muy bárbaras. Huayna Cápac enderezó su viaje a la costa de la mar para la conquista que allí deseaba hacer. Llegó a los confines de la provincia que ha por nombre Manta, en cuyo distrito está el puerto que los españoles llaman Puerto Viejo, porque lo llamaron así, dijimos al principio de esta historia. Los naturales de aquella comarca, en muchas leguas de la costa hacia el norte, tenían unas mismas costumbres y una misma idolatría. Adoraban la mar y los peces que más en abundancia mataban para comer. Adoraban tigres y leones, y las culebras grandes y otras sabandijas, como se les antojaba, entre las cuales adoraban en el valle de Manta, que era como metrópoli de toda aquella comarca, una gran esmeralda que dicen era poco menor que un huevo de avestruz. En sus fiestas mayores la mostraban, poniéndola en público. Los indios venían de muy lejos a le adorar y sacrificar y traer presentes de otras esmeraldas menores, porque los sacerdotes y el cacique de Manta les hacían entender que era sacrificio y ofrenda muy agradable para la diosa esmeralda mayor que le presentasen las otras menores porque eran sus hijas. Con esta avarienta doctrina juntaron en aquel pueblo mucha cantidad de esmeraldas, donde las hallaron don Pedro de Alvarado y sus compañeros, que uno de ellos fue Garcilaso de la Vega, mi señor, cuando fueron a la conquista del Perú, y quebraron en una bigornia la mayor parte de ellas, diciendo, como no buenos lapidarios, que si eran piedras finas no se habían de quebrar, por grandes golpes que las diesen, y si se quebraban eran vidrios y no piedras finas. La que adoraban por diosa desaparecieron los indios luego que los españoles entraron en aquel reino, y de tal manera la escondieron, que por muchas diligencias y amenazas que después acá por ella se han hecho, jamás ha aparecido, como ha sido de otro infinito tesoro que en aquella tierra se ha perdido. Los naturales de Manta y su comarca, en particular los de la costa, pero no los de la tierra adentro que llaman serranos, usaban la sodomía más al descubierto y más desvergonzadamente que todas las demás naciones que hasta ahora hemos notado de este vicio. Casábanse debajo de condición que los parientes y amigos del novio gozaban primero de la novia que no el marido. Nota. Costumbre muy generalizada entre los indios del norte del Perú. Véase lo que nos dice al respecto la relación del primer descubrimiento de la costa y mar del sur de Miguel Estete, Boletín de la Sociedad de Estudios Históricos Americanos, Quito, 1919. Fin de nota. Desollaban los que cautivaban en sus guerras, y henchían de cenizas los pellejos de manera que parecían lo que eran, y en señal de victoria los colgaban a las puertas de sus templos y en las plazas donde hacían sus fiestas y bailes. El Inca les envió los requerimientos acostumbrados que se apercibiesen para la guerra o se rindiesen a su imperio. Los de Manta, de mucho atrás, tenían visto que no podían resistir al poder del Inca, y aunque habían procurado aliarse a defensa común con las muchas naciones de su comarca, no habían podido reducirlos a unión en conformidad porque las más eran beetrías sin ley ni gobierno. Por lo cual los unos y los otros se rindieron con mucha facilidad a Huayna Cápac. El Inca los recibió con afabilidad, haciéndoles mercedes y regalos y dejando gobernadores y ministros que les enseñasen su idolatría, leyes y costumbres. Pasó adelante en su conquista a otra gran provincia llamada Caranque. En su comarca hay muchas naciones, todas eran beetrías sin ley ni gobierno. Sujetáronse fácilmente, porque no aspiraron a defenderse, ni pudieran aunque quisiesen, porque ya no había resistencia para la pujanza del Inca, según era grande. Con estos hicieron lo mismo que con los pasados, que dejándoles maestros y gobernadores, prosiguieron en su conquista y llegaron a otras provincias de gente más bárbara y bestial que toda la demás que por la costa hasta allí habían conquistado. Hombres y mujeres se labraban las caras con puntas de pedernal, deformaban las cabezas a los niños en naciendo, poníanles una tablilla en la frente y otra en el colodrillo, y se las apretaban de día en día hasta que eran de 4 o 5 años, para que la cabeza quedase ancha de un lado al otro y angosta de la frente al colodrillo. Y no contentos de darles la anchura que habían podido, tresquilaban el cabello que hay en la mollera, corona y colodrillo, y dejaban lo de los lados. Y aquellos cabellos tampoco habían de andar peinados ni asentados, sino crespos y levantados, por aumentar la monstruosidad de sus rostros. Manteníanse de su pesquería, que son grandísimos pescadores, y de hierbas y raíces y frutas silvestres. Andaban desnudos, adoraban por dioses las cosas que hemos dicho de sus comarcanos. Estas naciones se llamaban Apichiqui, Pichunsi, Saba, Pekyansimiki, Pampawasi y otras que hay por aquella comarca. Habiéndolas reducido el Inca a su imperio, pasó adelante a otra llamada Saramisu y de allí a otra que llaman Pasau, que está debajo de la línea equinoccial perpendicularmente. Los de aquella provincia son barbarísimos sobre cuantas naciones sujetaron los incas. No tuvieron dioses, ni supieron qué cosa era adorar. No tenían pueblo ni casa, vivían en huecos de árboles de las montañas que las hay por allí bravísimas. No tenían mujeres conocidas ni conocían hijos. Eran sodomitas muy al descubierto. No sabían labrar la tierra ni hacer otra cosa alguna en beneficio suyo. Andaban desnudos, demás de traer labrados los labios por de fuera y de dentro. Traían las caras envijadas a cuarteles de diversos colores, un cuarto de amarillo, otro de azul, otro de colorado y otro de negro, variando cada uno las colores como más gusto le daban. Jamás peinaron sus cabezas, traían los cabellos largos y crespos, llenos de paja y polvo, y de cuanto sobre ellos caía. En suma, eran peores que bestias. Yo los vi por mis ojos cuando vine a España el año de 1560, que paró allí nuestro navío 3 días a tomar agua y leña. Entonces salieron muchos de ellos en sus balsas de Enea a contratar con los del navío, y la contratación era venderles los peces grandes que delante de ellos mataban con sus fisgas, que para gente tan rústica lo hacían con destreza y sutileza, tanta que los españoles, por el gusto de verlos matar, se los compraban antes que los matasen. Y lo que pedían por el pescado era bizcocho y carne, y no querían plata. Traían cubiertas sus vergüenzas con pañetes, hechos de cortezas o hojas de árboles, y esto más por respeto de los españoles que no por honestidad propia. Verdaderamente eran salvajes, de los más selváticos que se pueden imaginar. Huayna Cápac Inca, después que vio y reconoció la mala disposición de la tierra, tan triste y montuosa, y la bestialidad de la gente tan sucia y bruta, y que sería perdido el trabajo que en ellos se emplease para reducirlos a pulicia y urbanidad, dicen los suyos que dijo: «Volvámonos, que estos no merecen tenernos por señor», y que dicho esto, mandó volver su ejército, dejando a los naturales de Pasau tan torpes y brutos como antes se estaban. Nota: esta frase pudo ser manifestación de desprecio o de impotencia. Véase los reinos preincaicos del norte del Perú y el Curacasco de los Casamarcas. El Perú, Bocetos Históricos, 1, 11, Lima, 1919. Fin de nota. Fin de sección 117.